tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Bienvenidas y bienvenidos hoy domingo 20 de marzo de 2011 a todos los que nos sintonizan esta mañana en el 95.5 de su FM aquí en Hermosillo o bien a través del internet en el www.radiobemba.org. Mi nombre es Eric Moncada y los acompañaremos en este Y Sin Embargo Se Mueve, de ya entrada la primavera, que parece verano, ¿no? Pero... Y estamos muy contentos de que pues, nos acompañen como todos los domingos de 9 a 11 de esta agradable mañana de domingo. Y bueno, antes que nada quiero darle bienvenida a mi compañero Martín Salinas. Buenos días, Martín. Muy buenos días, reciban un afectuoso saludo de quienes realizamos este programa. Somos ciudadanos y ciudadanas, como usted bien sabe, que pertenecemos a este movimiento de regeneración nacional, lo que llamamos ahora Morena. Y somos pues igual que usted, ¿no? Ciudadanos. Que no nos gusta el estado social y económico de nuestro país y pues estamos aquí en esta organización para mejorar el rumbo de este país. Vamos a invitar a todo nuestro auditorio para que nos escuche y se sume a la transformación esta que queremos todos, esta gran transformación de este país. Este domingo una fecha muy simbólica, Eric, para nuestro movimiento. Vamos a tener actividad a nivel nacional. Así allá es. Por el Auditorio Nacional. Muy movido, Martín. El día de hoy pues se va a presentar el nuevo proyecto alternativo de Nación, que se ha construido con aportaciones de mexicanos y mexicanas de todas las regiones de nuestro país, y es por ello que estaremos dándole seguimiento a tan importante evento que hoy se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y habrá que recordar que esta es la versión revisada del original proyecto alternativo de Nación, y va a ser bastante interesante, nuevas propuestas, nuevos planteamientos, y sobre todo para darle difusión, para que no solo la gente del movimiento, sino la gente pues de a pie conozca bien de qué tratan estas propuestas para cambiar el país. Así es, una propuesta muy interesante que seguramente tendrá auditorio lleno, Eric, y para llevar pues parte de esta importante información nos vamos a enlazar allá con nuestra compañera, con nuestra muy querida compañera Lizeth Vázquez, que nos va a platicar desde el auditorio pues los detalles de todo lo que ahí ocurre. Así es, Martín, también vamos a enlazarnos con el analista y columnista de la jornada, Arnaldo Córdoba. Él nos va a dar su opinión sobre la importancia del proyecto alternativo de Nación, la mecánica con la cual se integró esta propuesta. Habrá que recordar también que el señor Córdoba pues también forma parte de este comité de intelectuales que están elaborando el proyecto y enriqueciéndolo. Y fíjate también, Eric, que nuestro auditorio pues nos podrá dar su opinión, ¿no? Pero el día viernes fue un aniversario de la expropiación petrolera, este importante evento, ¿no?, histórico, que actualmente pues ya no tiene mucho eco ni mucho espacio en los medios de comunicación y en los libros de historia sobre todo, y que convenientemente pues se minimiza, como que se desaparece, pero pues para no perder la memoria colectiva, esta mañana nos va a acompañar aquí en la cabina el historiador Alfonso Turúa Cienfuegos, para que juntos recordemos pues la trascendencia y la importancia de este gran hecho. Y en ese sentido, Martín y amigos del auditorio, para ubicar las estrategias de la actual administración empeñada en despojarnos de nuestros recursos en materia energética, en el espacio Las Casas del Movimiento vamos a enlazarnos con el diputado Agustín Guerrero, pues que nos va a platicar acerca de todas estas intentonas privatizadoras en contra del petróleo. Y también pues vamos a tener la síntesis informativa de toda la semana, vamos a tener música, vamos a tener mucha información que compartir y pues vamos a tener o estar atentos para que este programa pues resulte de su interés. Le recordamos a nuestro auditorio que ya está en circulación aquí en la ciudad de Hermosillo el ejemplar del mes de febrero de uno de los medios de comunicación de nuestro movimiento ciudadano, que es Regeneración, el periódico Regeneración, completamente gratuito. Si usted todavía no tiene el ejemplar de este mes, comuníquese para dejarnos sus datos y nos vamos a poner pues de acuerdo para hacerle llegar el periódico hasta la puerta de su casa. También, de otra manera con la cual pueden adquirir Regeneración, es acudir a la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo, ubicada en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia de Loma Linda, y el número telefónico es 215-3369. Y hablando de la Casa del Movimiento, pues hay que mencionar que al parecer el día de ayer pues tuvimos ahí un asalto, no, parece que robaron la casa Morena aquí en Hermosillo. Nuestro compañero Iván nos comentaba pues que entraron a robar, no sabemos qué fue lo que se llevaron, pero pues desgraciadamente en este país estamos víctimas de la delincuencia y ahora pues nos tocó a nosotros. Y pues un saludo solidario a los compañeros de la Casa Morena, pues ni modo, ahora sí nos tocó. Y pues yo creo que habría que iniciar tal vez una investigación, aunque las investigaciones que se hacen a nivel oficial a veces sí, pues no responden a nuestras expectativas. Tienes que ir al Ministerio Público, sí, poner la denuncia y... Pero en ese sentido, Ed, yo creo que sí sería importante, bueno, para delinear en un momento dado si esto fue un acto producto de lo que es propiamente y conocemos a diario de lo que es la delincuencia organizada, los robos o alguna motivación de otro tipo, ¿no? Como ya ha sucedido en algunas otras casas del país, como en el Distrito Federal, donde alguna compañera no hace muchos meses, si bien recuerdas, Eric, nos comentaba que se habían robado la base de datos y toda la información que se tenía ahí en la Casa del Movimiento. Entonces nosotros no estamos obviamente pecando de paranoicos, pero yo creo que sí sería importante ver por dónde viene esto y en todo caso pues poder levantar la voz, y en eso estaremos. Así es, Martín, pues a recordarle a nuestro auditorio el teléfono aquí en cabina. Sí, los teléfonos en cabina, por cualquier comentario que quiera hacer usted hacia nuestro programa, cualquier sugerencia, cualquier observación, cualquier pregunta inclusive que pueda tener para nuestros invitados de este domingo, súmese, acuérdense que este programa no es solamente nuestro, es de todos nosotros, porque acuérdense que trabajamos en un gran equipo en este país para tratar, como bien lo dijimos, de cambiar el rumbo de este México. Así es que cualquier cosa que usted tenga que comentarnos, dudas respecto a los temas que sobre esta mañana trataremos, pues aquí estamos para servirle. Esta mañana también vamos a tener música, y esta música, como generalmente ocurre en esta ocasión, con Diana, que nos ha preparado pues una selección importante musical, y pues vamos a empezar. Que por cierto cumplió años Diana, ¿no? Cumplió años a propósito, felicidades. Muchas felicidades, Diana, que sean muchos más. Muy apretado, Diana. Vamos a escuchar esta primera canción, que es de Virginia López, y el interpreta esta canción que se llama, ahora sí que para Diana, ¿no? Cariñito azucarado. Y sin embargo se mueve, 215-9005. Suponerme lo que sucedió, era un jueguito entre tú y yo. De inocentes amiguitos jugando al amor, entre sus redes nos atrapó. Cariñito azucarado que sabe a bombón, amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró, se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Amor amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró, se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. En el más dulce amor. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, y le recordamos a nuestro auditorio que nuestro programa forma parte de la barra de, pues, emisiones independientes de esta radio ciudadana, y por ese motivo las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionan son responsabilidad exclusiva de quienes participamos en la elaboración de nuestro programa. Y Martín, pues ya se encuentra Eric con nosotros, nuestro gran invitado, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Pues con él vamos a hablar sobre esta fecha importante que se acaba de dar el 18 de marzo, y pues que tiene que ver con lo que mucha gente no platicó en esta fecha, con lo que mucha gente olvidó en los medios de comunicación. Y estábamos leyendo en la prensa que prácticamente los eventos para recordar esta fecha del 18 de marzo, pues se dio muchas de las veces en pueblitos, ¿no? Allá con poca gente, con poco quórum, con poca presencia de medios de comunicación, en este evento que la gente o los políticos tratan de olvidar, la expropiación petrolera. Y en este tema, pues, ¿quién como el maestro Torúa? Maestro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estaba, maestro, el ambiente, la situación económica, política, social del país, por allá en aquellos años previos, inclusive, a la expropiación? Platíquenos un poquito. Vamos a platicar un poquito, claro, porque esta efeméride es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por muchos motivos, por muchas lecciones que nos dio ese acontecimiento. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica del petróleo en México. Ustedes saben, el petróleo pues es una sustancia que se conoce desde que el hombre anda sobre la tierra, ¿no? Aquí en la Mesoamérica se le llamaba chapopote, ¿no? Que era pues una sustancia que se usaba para pegar ladrillos, o inclusive para limpiar dientes y cosas. Lo masticaban, ¿no? Sí, lo masticaban, y bueno, algunos usos tenían, ¿no? El calefateo de barcos, de pequeñas embarcaciones, etcétera. Pero no tuvo un uso, ¿no? Hasta que comenzó a ser importante, y el primer pozo, digamos, que se perforó aquí fue en el año de 1869, un señor Adolfo Autry en Papantla, Veracruz, pero sin embargo no hubo mucha producción, no tuvo mucho éxito. En 1899 llegan 12 inversionistas, Edward Dohoney y Canfield, su socio, y exploran la región de Tamaulipas y Tampico y San Luis Potosí. Ahí van a durar varios años explorando, ¿verdad? Van a hacer casi 20 pozos. Sin embargo, van a fracasar, y cuando estaban a punto de quebrar en su empresa, entra en la palestra un geólogo mexicano muy importante, Ezequiel Ordóñez, que va a hacer los primeros, estudios profundos, científicos, que van a dar óptimos resultados. En 1904, por ejemplo, el pozo La Pez producía 1500 barriles diarios en 1904, y de ahí para adelante, ¿verdad?, comenzó la gran producción, y comenzaron a llegar muchas compañías de diferentes partes del mundo, y comenzaron de alguna manera apropiarse, ¿no?, de la riqueza. Como tal, ¿no había una empresa pública nacional? Por ejemplo, la legislación, que era lo más importante, ¿no? En 1844 Manuel González expide una ley en la que dice que si tú compras un terreno, todo lo que hay abajo es tuyo, todo lo que hay allí es todo el subsuelo, ¿verdad? Porque todavía el petróleo no era importante, todavía no se visionaba, no había esa visión aquí, ¿verdad?, del petróleo. Y así vamos a durar, por ejemplo, hasta 1901, en que Porfirio Díaz decreta otra ley en donde abre la inversión a diferentes países, no solamente Estados Unidos, que era el que estaba acaparando, digamos, todo el mercado, ¿no? De tal manera que para 1910, 1913, pues ya había muchas compañías aquí, ya la Standard Oil, por ejemplo, o la Shell, estas grandes empresas que todavía subsisten, pues ya estaban en México, ¿no? Y desde ese tiempo, pues había problemas, ¿no? Había abusos, por ejemplo, de los empresarios en contra de los mexicanos. Había mucha diferencia entre los salarios que ganaban los norteamericanos. Y todo esto que se daba en las compañías porfiristas, ¿no? De abusos de parte de las empresas. En 1924 se formó un sindicato. Diego Rendón, un líder mexicano, que va a luchar en la refinería El Águila por el reconocimiento de un sindicato, ¿no? Y un contrato colectivo de trabajo. Ahí van a estar en la lucha y hasta 1935 ya se constituye el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana y van a comenzar a solicitar la jornada de 40 horas y el pago total de incapacidades, ¿no? Que no se pagaba en ese tiempo, la gente se incapacitaba y simplemente dejaba de ganar dinero, ¿no? El 3 de noviembre de 1937, entonces se exige la firma de un contrato colectivo. El mayo estalla la huelga, y la lucha de los trabajadores fue muy bien vista por el presidente Cárdenas y por todo el pueblo mexicano, ¿no? Que ese es, yo creo que sería un punto interesante que mencionar, que no hubiera sido posible esta movilización sindical, por llamarlo así, sin una sensibilidad de parte del claro. Presidente Cárdenas. Entonces, y eso nos habla, Eric, pues de un presidente preocupado por la clase trabajadora, ¿no? Un presidente que hacía caso de las demandas de la clase trabajadora, a diferencia de la actualidad, ¿no? Que todo mundo presta oídos sordos a esta situación. Me parece que la efeméride es muy importante por muchas otras situaciones y yo creo que eso sería lo más interesante de esto, ¿verdad? Las lecciones. Por ejemplo, una de las cosas importantes es la oportunidad con que Cárdenas da este paso. El mundo está a punto de entrar a una guerra mundial. Uh-huh. A Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, le convenía más tener como amigo a México que proteger a las grandes compañías petroleras, ¿no? Porque a raíz de todas estas huelgas que se dieron, las compañías hicieron caso omiso a las leyes mexicanas que los obligaban a pagarles, por ejemplo, los salarios caídos, que eran 26 millones de pesos, a pagarles todo lo que habían demandado, porque se habían hecho estudios muy profundos, hechos por Jesús Silva Herzog, en donde sí se veía que se podía pagar eso, ¿no? Y que había mucha ganancia, ¿no? Y que había muchas ganancias y que los obreros pedían lo justo, ¿no? A esa conclusión llegó Lázaro Cárdenas y los va a apoyar, sobre todo porque, como les digo, las compañías van a hacer caso omiso a las leyes, se van a ir a rebeldía, inclusive cuando ya se van a las últimas instancias, en donde la Suprema Corte de Justicia le dio el fallo a favor de los obreros. Ajá. Pero las compañías se van a rebeldía. Y entonces se aplaza para el 7 de marzo para que entreguen, ¿verdad? Para que paguen eso. Cárdenas en el Inter va a negociar con las compañías, pero las compañías se niegan. Inclusive la anécdota que decías tú ahorita, ¿verdad? Cuando sí. Se reúne con ellos y les dice, si ustedes les dan, si pagan ustedes los 26 millones... y pagan las demandas, negociar, pues inmediatamente se levanta la huelga y no hay problema. Uh-huh. Y entonces le dice uno de los empresarios, ¿y quién nos los garantiza? Pues el presidente de la República. ¿Usted? Le dice, ¿no? Entonces inmediatamente ahí se rompen las negociaciones. Cárdenas toma la decisión. Después los empresarios tratan de negociar, tratan de pagar, pero la decisión estaba tomada, ¿no? Y el 18 de marzo a las 10 de la noche se da este discurso, ¿no? Este discurso histórico que decíamos ahorita, pues tiene muchas, muchas, muchas cosas. Tú decías ahorita, por ejemplo, el apoyo, ¿no? El apoyo que tuvo del pueblo, ¿no? Un presidente, fíjate, con un apoyo total de la población, pero, ¿no? Cosa que también no hemos vuelto a ver, ¿verdad? Pero más allá, maestro, antes de entrar en esos detalles sí. tan importantes de la respuesta que dio la gente en este país en esa fecha, creo que sería interesante o en este punto hablar un poquito de la personalidad de Lázaro Cárdenas, en el sentido de que él, como representante de un país en un principio y de manera ordenada y como debe de ser responsable, trató de negociar pues con las empresas para que éstas sí. respondieran sobre los trabajadores, sobre ese adeudo dentro de la pero sin embargo esa pregunta de parte del empresario, y quién nos asegura que nos va a pagar. Y eso, fíjate, eso te habla de la valentía de un presidente de enfrentarse a las compañías transnacionales, de enfrentarse inclusive a la represalia de los países como Inglaterra, como Estados Unidos. Y eso ahorita no sucede, al contrario, a sus órdenes, señor. A eso me refería. Y aquí pues también vemos esa personalidad, esa altura, ¿no?, del presidente, de tener esa valentía y de pararlos en seco, ¿no? Le recordamos al auditorio que estamos conversando con el maestro historiador Alfonso Turúa Cienfuegos, y el teléfono aquí en cabina, 215-9005, si gustan hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia. Y maestro, pues pues complementar un poquito la pregunta de Martín, bueno, ¿qué tipo de político, qué tipo de persona era el general Cárdenas? Lo que conocemos, al menos en caso personal, pues de los libros de texto, muy escueto, claro, ¿no? Pues era un político que se hizo en la Revolución Mexicana. Acordemos que Cárdenas estuvo bajo las órdenes aquí en Sonora de Plutarco Elías Calles. Digamos que él se hizo de alguna manera a la sombra de estos grandes caudillos sonorenses, ¿no? Inclusive pues va a seguir de alguna manera el poder de Plutarco Elías Calles, ¿no? Trae toda esa corriente revolucionaria, viene de todo este proceso revolucionario, ¿no? De los que hicieron la Constitución del 17, por ejemplo, que decía que reforma la Constitución y dice que ahora todo el subsuelo, toda la riqueza del subsuelo debe ser propiedad de la nación. Y ahí fíjate que hay un detalle muy interesante también de cómo, por ejemplo, cuando Obregón sube al poder, las compañías que se vieron afectadas por este artículo le desconocen el gobierno y se firman los tratados de Bucareli, donde ceden, entonces tienen que recular y decir que no va a ser retroactiva la ley, ¿no? Que del 17 para atrás, pues ni modo, ¿no? Pero ya lo hecho está. Pues, pero todo se dejaba todo igual, pues, ¿no? Porque todas las compañías se habían comprado antes del 17, ¿verdad? Sin embargo, Cárdenas, digamos, procede de esto, sin embargo, va a romper muy pronto con el callismo y con toda esa tradición y va a agarrar su rumbo personal, ¿no? Pero sí trae toda esa corriente obrerista, agrarista y obrerista también, ¿no? Y de alguna manera, maestro, esto pudiera o pudo haber marcado, no sé si sea el término correcto, el desarrollo de México, ¿no? Con esta gran decisión. Por supuesto, ¿no? Era volver a poner la riqueza que había sido saqueada, ¿verdad? Con muchos abusos de parte de las compañías al servicio de la nación, ¿no? Y pues quieras que no, con todos los errores y todo, pues el petróleo es lo que ha sostenido a este país, ¿no? Aún con todos sus inconvenientes, como usted bien lo marca, porque según hemos estado leyendo, en un principio fue muy difícil para el país entrarle a esta gran empresa, sobre pues, todo de la, que se, del sobre petróleo. Sobre todo que las consecuencias, ¿no? Después sí. De un gran embargo económico, etcétera, etcétera. Y que no teníamos con el equipo técnico. Exactamente, se llevaron a todos sus técnicos y las máquinas, y entonces tuvo que surgir ahí el genio mexicano, ¿no? El ingenio mexicano, y se prepararon los mexicanos, y pues inclusive llegaron a formar un instituto, ¿no? De investigaciones del petróleo, y bueno, salimos adelante, ¿no? Salimos adelante, pero ¿cuántos años más, maestro? Y sin embargo, pues ya vemos lo que es petróleos ahora, ¿no? De todo esto. Pero bueno, en las lecciones de este acontecimiento, ¿verdad? De cómo los presidentes, los políticos deberían de retomar este espíritu, ¿no? Deberían de retomar la estatura de personajes y la fecha, pues obviamente tiene que ser recordada, ¿no? Ellos tratan de menoscabar todo esto porque están en el sentido contrario exactamente, ¿no? ¿Pudiera ser Lázaro Cárdenas uno de los últimos personajes de la historia de México que realmente se ha preocupado por su pueblo, maestro? Sí, definitivamente, ¿no? Se ve pues en la preocupación, en todas las en todo lo que hizo por la clase trabajadora y por la clase campesina también, ¿no? Sin embargo, el petróleo desde ese tiempo ha sido un elemento de discordia, un elemento inclusive hasta de división entre nosotros mismos. Son los veneros del diablo, como decía López Velarde, ¿no? El oro negro, ¿no? Pues sí, así es. Sin embargo, insisto, ¿no? Ha sido un elemento que ha dividido mucho a los mexicanos en estos últimos tiempos, inclusive y con la nueva políticos como este señor Felipe Calderón, que ha tratado mediante muchísimas formas aunque no como él quisiera, poder llevar esta empresa y esta industria a de nuevo, ¿no? Venderlo al extranjero, cosa que muchos mexicanos pues nos estamos oponiendo, pero que a veces no vemos por dónde con estos políticos a nivel de Cámara de Senadores. Y fíjate que ahora ya no es necesario, por ejemplo, que vengan las grandes compañías, ¿no? Y ahora no hace falta que nos invadan ni nada de eso, ¿no? Decía. Y ahora es más fácil, ¿no? A través del Congreso, a través del presidente de la República. De las bolsas. De las bolsas, etcétera. Pues se arregla todo, ¿no? Y ya no hay necesidad de que lleguen, inclusive. Pero algo que hemos escuchado desde hace ya bastante tiempo por uno de los pocos políticos también preocupados por este país, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que él se queja y se ha quejado siempre de que Petróleos Mexicanos, el gobierno mexicano no le ha inyectado capital o no le ha dejado capital para que pueda él mismo reinvertir, y porque se sabe que el petróleo, el negocio no está propiamente en el crudo que se extrae, sino en poder industrializarlo y poder refinar ese petróleo para producir lo que son las gasolinas, ¿no? Sabemos que las gasolinas nos lleva mucho del presupuesto y sin embargo no se ha hecho nada al respecto. Claro, y ahí también hay que ver es la mano del imperio, ¿no? De cómo nos han prohibido, nos han boicoteado que nosotros desarrollemos nuestra propia industria. El Tratado Bucareli lo establecía también, ¿no? De que aquí no podíamos desarrollar industria de ningún tipo, ¿no? Por muchos años. Y eso pues frenó también el desarrollo de la tecnología, obviamente, ¿no? No es porque no seamos capaces ni que tengamos, sino que hay frenos internacionales, monopolios, intereses muy fuertes que no permiten el desarrollo de la tecnología aquí, ¿no? Maestro, una última reflexión. ¿Cuál sería la importancia histórica, social, cultural de recordar el 18 de marzo como parte intrínseca de nuestra personalidad como mexicano? Pues yo diría eso, ¿verdad? Que la efeméride es muy importante por todos esos aspectos que nosotros veíamos. Por un lado, pues la valentía de enfrentar a las compañías con todo su poder, el anteponer los derechos de los mexicanos sobre los extranjeros, esa sagacidad de aprovechar el momento histórico para decretar la expropiación, por ejemplo, ¿no? Que también ya se acabaron este tipo de... El apoyo de un presidente a la clase trabajadora, de verdad, en este caso, por ejemplo, y el gran apoyo que recibió de las masas. Yo creo que esas son cosas que debemos, ¿no?, de retomar en estas fechas, en estas efemérides, ¿no? Y así darlas es. A conocer a las nuevas generaciones, la importancia y la trascendencia de los personajes y de hechos uh-huh. como este, ¿no? Así es, maestro, como bien lo dice, un momento histórico y trascendente que no debemos olvidar y que debemos de transmitir a nuestros hijos. Trascendente. Trascendente. No intrascendente. Muy trascendente. Y tratar, obviamente, de pintarles y de hacerles conocer esta historia a nuestros hijos. Pues, maestro Alfonso Trúa Cienfuegos, muchísimas gracias. No, por al venir, contrario, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es muy, muy grato venir a este programa, por todo lo que significa también en la lucha, ¿no? En la lucha por hacer un México mejor. Muchas gracias. Gracias. Pues ahora sí, nos vamos a corte de la media hora y regresamos y Sin embargo se mueve. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Regresamos a su programa y Sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono en cabina 215-9005 y ya tenemos en la línea pues a Lizeth Vázquez, nuestra compañera desde la Ciudad de México, quien se encuentra en esos momentos en el Auditorio Nacional pues participando en la presentación del nuevo proyecto alternativo de Nación. Muy buenos días, Lizeth. Lizeth, ¡oh! Se nos fue. Bueno, un momento más vamos a conversar un poquito con Lizeth. Que nos va a contar pues la nota de color, quién está allá, cómo se siente el ambiente de la gente. Recordar, bueno, ya en esos momentos estamos monitoreando la transmisión desde el Auditorio Nacional. Hace unos momentos hablaba Armando Bartra, como uno de los primeros oradores de la presentación del Proyecto Alternativo de Nación. Terminando el enlace con Lisette, vamos a pasar un poquito del audio de ir al auditorio. Recordarles que en unos minutos más Andrés Manuel va a pronunciar pues su intervención ahí en el Auditorio Nacional, la presentación del Proyecto Alternativo de Nación. Y ya de nueva cuenta tenemos en la línea a nuestra compañera Lisette Vázquez desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Lisette, muy buenos días. Saludos al auditorio. Lisette, pues, ¿cómo está el ambiente por allá? ¿Quién está? ¿Cómo se respira la sensación en esta presentación del Proyecto Alternativo de Nación? Bueno, pues como ya todos saben, pues hoy es un día histórico para las personas que siguen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues porque se presenta el Proyecto Alternativo de Nación. Pues se encuentran allí con él, Claudia Sheinbaum como presentadora en la ceremonia, está Cristina Laurel, se encuentra Héctor Díaz Polanco, está Luis Linares Zapata, entre otros. Y hace unos minutos acaba de terminar su intervención Armando Bartra. El auditorio se encuentra completamente lleno, hay gente de todo el país, principalmente gente de los territorios, de los comités territoriales, y personas inscritas al Movimiento Regeneración Nacional Morena. Oye, Lisset, sí, adelante. Decía que Armando Bartra fue quien dio la introducción, mencionando los objetivos del Proyecto Alternativo de Nación y cómo fue realizado el mismo. Él mencionaba que no es tiempo de ser tibios, sino de hacer propuestas firmes, y que hay que hacer cambios antes de que este país se derrumbe aún más. Oye, Lisette, ¿y la intervención de Andrés Manuel para a qué horas, o más o menos no tienes idea de cuándo va a entrar? Bueno, pues ahorita está Víctor Solea hablando de los aspectos económicos, después siguen dos oradores más, entre ellos Rogelio Ramírez de la O y Héctor Díaz Polanco, y ya después de ellos pues sigue el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues muy bien, Lisette, pues te invitamos a que pues en un momento más hagamos un enlace pues para conocer cómo está el ambiente por allá. No sé, pues, si hay compañeros allá de los comités, pues también tenernos ahí a la mano, pues, para conocer sus impresiones, qué les parece el evento, y pues, bueno, en un momento más nos enlazamos de nuevo contigo. Muy bien, Kiki Martín, les mando muchos saludos y saludos al auditorio. Muy bien, muchas gracias, Lisette. Vale, gracias. Hasta luego. Pues bien, nuestra compañera Lisette. Nuestra compañera Lisette, ven mucha actividad allá por los rumbos del Auditorio Nacional. En este gran evento, como tú bien lo dices, la presentación del Proyecto Alternativo de Nación. Y ya tenemos a nuestros siguientes invitados en cabina, Eric. Así es, pues tenemos al maestro Raúl Pérez. Sobre todo, pues queremos dar un contexto sobre lo regional del Proyecto Alternativo de Nación. Como muchos recordarán, este proyecto se viene enriqueciendo con las propuestas de muchos ciudadanos que participamos dentro del movimiento y tanto en el exterior, y en el caso de Sonora pues se llevaron a cabo aquí foros donde se presentaron ponencias, pues para contarle un poquito al auditorio pues cómo fue este proceso, cómo se vivió. Maestro, buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder hablar sobre este proyecto. Recordaremos que a mediados del año pasado fue presentado el Proyecto Alternativo de Nación, y al mismo tiempo Andrés Manuel López Obrador nos lanzó una convocatoria para que a nivel nacional se hicieran contribuciones a este proyecto. Ese proceso se llevó a cabo durante el segundo semestre del año pasado y terminó en el mes de diciembre. En el mes de diciembre todos los estados de la República y todos los interesados en participar y contribuir a este foro, a este proceso de el Proyecto Alternativo de Nación, pues lo lograron consolidar, y durante estos meses de diciembre para acá, pues el comité del que tú ya hablaste, Eric, estuvo realizando trabajos para organizar el proyecto. En lo que se refiere a los trabajos que desarrollamos aquí, pues nosotros hicimos un foro estatal para la consulta del proyecto alternativo de nación, que lo hicimos una convocatoria abierta, pero sobre todo nos interesaba la búsqueda de ideas nuevas, ideas que realmente vinieran a enriquecer el proyecto alternativo de nación. Este lo realizamos el 13 de noviembre, después de hacer una convocatoria, invitación y promoción entre diversos académicos y personas interesadas aquí en el estado, y participaron 18 ponentes en el desarrollo de este foro. Nosotros organizamos la participación de los ponentes en cuatro grandes mesas: una sobre desarrollo social, otra sobre dignificación de la política, otra sobre la reorientación de la economía y una más sobre el papel de la cultura en el proyecto alternativo de nación. Y bueno, pues estas ponencias fueron de gran importancia, las contribuciones fueron muy interesantes, tuvimos participación de representantes o digamos académicos de la Universidad de Sonora, por supuesto, del Colegio de Sonora, y una gran participación del CIAD, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Entonces, esto refleja que hubo una muy buena contribución por parte de nuestros académicos a este proyecto. De la comunidad sonorense, maestro. También nos, sí, está con nosotros la maestra Rosa María Montesinos, a quien queremos preguntarle, maestra, en particular sobre alguna propuesta o alguna ponencia de esta de la que nos habla el maestro y que obviamente pudo haberse incorporado al proyecto nacional que se presentaría hoy en la mañana. Platíquenos acerca en particular de alguna de ellas, ¿no? ¿Cómo las vio o qué respuesta hubo? Bien, pues muchas gracias por la invitación. En el foro que se convocó aquí en el estado, algo que fue muy importante en la mesa de reorientación de la economía, uh-huh, la participación de la investigadora Blanca Lara del Colegio de Sonora, por ejemplo, nos dice que en una nueva política económica, la planeación del desarrollo exige realizar y diseñar políticas desde las regiones. O sea, esto es muy importante porque la política económica, dice, debe de basarse en los desarrollos regionales. Y en ese sentido también las propuestas que se plantearon posteriormente sobre política energética dentro de la misma política económica, pues bueno, participaron varios investigadores de la Universidad de Sonora planteando la cuestión de la energía solar, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo en Sonora en particular somos muy ricos en este tipo de energía y de se puede aprovechar, ¿no?, ¿verdad? Entonces eso cabe perfectamente bien en el planteamiento de la doctora Lara, uh-huh, en el sentido de que deben ser partir de lo regional para hacer la política económica. Bien, esas son cosas particulares aquí de nuestro estado. Sin embargo, hubo otras contribuciones que coincidieron en aspectos que creo que son generales. Uno de ellos es, por ejemplo, las cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas, que es algo en lo que coincidieron, y varios investigadores dijeron qué bueno que el proyecto de Andrés Manuel, bueno, de todos los académicos que contribuyeron ahí, porque es un proyecto de todos los mexicanos, sí, se pueda plasmar eso y que se pueda concretar de tal manera que, por ejemplo, se le dé independencia al IFAI, independencia completa para que pueda trabajar bien, que haya rendición de cuentas, que se vea lo del plebiscito, lo del referéndum, etcétera. Eso es algo en lo que hubo una coincidencia y me parece que es general, no regional. Otra cosa que me parece muy interesante es en la cuestión de la educación. En la mayoría de las ponencias que se presentaron, de alguna manera estaban implícita que la educación debería de cambiar, educar para ser más incluyente, más equitativo, más tolerante, ¿sí? Y que eso debía reflejarse en la sociedad desde la educación. Y en ese sentido, pues también contemplar esto dentro del proyecto alternativo de nación. O sea, una contribución para que se tomen en consideración esas cosas. Nosotros esperamos que este documento final que se va a plantear ahora recoja varias de las propuestas que ahí se presentaron. Le recordamos que estamos conversando con el maestro Raúl Pérez Enríquez y Rosa María Montesinos, pues acerca del proyecto Alternativo de Nación. Maestro Raúl, ¿cuál sería la relevancia de llevar a cabo un foro de consulta para conformar un proyecto Alternativo de Nación? Sobre todo porque tradicionalmente las políticas públicas de nuestro país han sido elaboradas con una perspectiva vertical, donde pues la participación de la gente no ha sido promovida, sobre todo por los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de que se convoque a toda la población a participar en el proceso de formación de este proyecto da muestra del sentido social que se quiere dar a la propuesta misma y al proyecto que estamos construyendo un nuevo país. Necesitamos una reorientación del país, necesitamos una reconversión del desarrollo, abandonar el neoliberalismo que ha venido prevaleciendo desde hace más de 25 años, y con el objeto de qué, pues de llegar a la población, de beneficiar a la población, de acabar con los rezagos tan grandes que hay en ese plano. Y el hecho de que se convoque a toda la población pues es importante. Yo quisiera recalcar, además de lo que acaba de decir la maestra Montesinos, quisiera recalcar que hubo tres grandes ejes a lo largo de las ponencias que pudiéramos decir. Podríamos recoger, retomando la idea de que a la que expresaba la maestra Montesinos, la reeducación en varios aspectos, ¿no? En el aspecto de fomentar a través de la educación la solidaridad, la equidad de género, aspectos que son fundamentales para la convivencia social, para la convivencia nacional. Otro aspecto fundamental que también vimos en el común de las ponencias que se estaban proponiendo para que se incorporaran al proyecto Alternativo de Nación es el desarrollo sustentable, es decir, el de que el desarrollo con los factores que ya se mencionaron recoja el modelo de desarrollo para mirar hacia las regiones, como decía la maestra Montesino, y que esté fundamentada con la creación de un consejo. Se proponía un consejo de seguimiento y evaluación de los proyectos regionales de desarrollo. Entonces, hubo una contribución más, y que es, considero yo que es una de las más importantes que hubo en esta, es que varias ponencias coincidieron en que deberíamos de considerar el conocimiento como un bien social. Es decir, nosotros se habla a nivel del desarrollo mundial de que nos estamos acercando a la sociedad del conocimiento, de que el capital fundamental de la sociedad no va a ser un capital físico o monetario, sino de conocimiento. En ese sentido, se trataba de rescatar de que el acceso al conocimiento debe estar abierto a toda la población, y en ese sentido, pues la necesidad de ampliar la cobertura de las de educación superior, la cobertura de las de y la mejora de la educación en los diversos espacios. Entonces, un aspecto de una de las contribuciones importantes en este sentido fue que el desarrollo que se estaba planteando es un desarrollo que debe plantear, bueno, que debe enfocarse a que no haya apropiación privada del conocimiento, es decir, que esto se meta en un contexto mundial de que se luche por la no apropiación privada del conocimiento y se abra precisamente al acceso a toda la población de esto. Entonces, esas son las tres grandes líneas de conducción de la mayoría de las ponencias que se vieron en el foro. Maestros, a mí en lo particular me preocupa mucho el estado de la sociedad mexicana. Hemos estado impuestos durante pues muchísimos años, o así nos han impuesto, a ser una sociedad muy apática, a ser una sociedad muy cómoda, ¿no?, donde estamos impuestos que todo nos venga desde arriba, como bien lo mencionaba ahorita Eric. Sin embargo, el hecho de que un personaje como Andrés Manuel nos haya convocado a todos los mexicanos para proponer y esas propuestas que se han dado, como bien ustedes dicen, en todos los rincones del país, de repente como que nos mueve el tapete, ¿no? Y vemos hasta a veces hasta con desconfianza, ¿no?, que alguien se acerca y nos pide opinión sobre las problemáticas diferentes. Y porque nos ha ocurrido, pues, que muchos políticos llegan, nos piden el voto, nos piden alguna opinión, nos piden alguna propuesta y nunca somos tomados en cuenta. Entonces, en ese sentido, el encontrarnos con esta gran convocatoria, por este gran personaje, sobre todo, de repente como que siento que la sociedad en lo general pudiera ser una razón para refundarnos como ciudadanos, pues, para responder a estas grandes convocatorias, o ¿cómo la ven ustedes? ¿Vamos a seguir igual de apáticos aún con estas grandes convocatorias? ¿Cómo ven a la sociedad mexicana, pues, con este tipo de eventos y de aperturas de un líder como Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, particularmente yo lo que creo es que cuando tú le preguntas a alguien su opinión o cuál es la problemática que te interesa a ti resolver y tú emites una opinión al respecto, y después eso se puede trasladar a plasmarse en un programa, de alguna manera la persona que hizo originalmente la propuesta se ve reflejada ahí, y de esa manera tú apoyas eso. Por muy apático que seas, el hecho de que te hayan tomado en cuenta, que tú hayas emitido una opinión, tú eres, digamos, que corresponsable para impulsar el que eso se dé, para vigilar que eso se dé en caso de que se haga finalmente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que en esa medida la gente participa. Parte de la apatía de la sociedad mexicana es que no se nos toma en cuenta para nada, que las cosas se hacen, que no participamos en la toma de decisiones, que no participamos en qué se va a hacer, que no participamos en cómo se va a hacer. Bien, entonces yo creo que mucha gente puede decir, yo quiero esto, y a lo mejor no sabe cómo, pero uh-huh, tenemos gente que sabe cómo se pueden hacer las cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que la gente se ve reflejada en las propuestas, y en el momento en que se ve reflejada en las propuestas, en ese momento las hace suyas, y en ese momento tiene que impulsarlas, debemos impulsarlas. Creo que ahí está la participación. ¿Crees tú, maestro, que sí, eso pudiera ser el reinicio para refundarnos como ciudadanos? Bueno, yo creo que ese es el plan, ¿no? Ajá. Ese es el objetivo, hacer una refundación de México y construir a partir de eso un nuevo país, y ese es el trabajo. Y cuando dices un apático, pues yo diría que necesitamos contabilizar cuántos, pero ya en las elecciones pasadas vimos que hubo 14 millones de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, y eso no son pocos, ¿no? Entonces, no es que sea, sí es cierto, estamos marginados de las decisiones, pero no somos pocos, yo creo que vamos a ser cada día más y vamos a tratar de llevar adelante. Yo creo que eso es lo que debe recoger y recogerá. Ahorita se está llevando a cabo en México la presentación de este proyecto alternativo de nación. No estamos escuchando las partes que son contribuciones de cada uno. Al rato vamos a escuchar cómo lo recoge Andrés Manuel López Obrador, pero muchas de estas ideas ya han estado siendo bosquejadas en las intervenciones de Andrés Manuel a lo largo de sus giras, ¿no? Cuando vino aquí a Sonora hace unos días, no tiene más de 2 semanas que estuvo por acá, ya retomaba y hacía planteamientos muy concretos sobre cómo debería de reorientarse la economía, de qué medidas iba a tomar, y eso no es más que el trabajo, producto del trabajo de esta exploración, de este nuevo proyecto alternativo de nación que estamos planteando. Entonces, yo creo que sí se han recogido una de las cosas. De hecho, no explícito se puede decir, pero cuando se habla de un nuevo proyecto de salud para el país, un nuevo proyecto para reorientar el proyecto de salud, entonces también tiene que ser retomado, y son ideas que nosotros esbozamos también aquí en nuestra participación a nivel local, y que seguramente en muchos estados también lo hicieron. ¿Qué tipo de orientación tiene que tener, por ejemplo, la vigilancia de la salud? ¿Debe ser remediativa o debe ser preventiva? Y en ese sentido, pues nosotros creemos que esto está siendo seguido adelante, ¿no? Pues es lo que yo podría. Y con respecto al modelo económico, maestra, muchos mexicanos nos quejamos que vamos en el rumbo equivocado. Pues yo creo que ya tenemos varias décadas en el rumbo equivocado. Si fuéramos en el rumbo correcto, pues la gente estuviera mejor económicamente, ¿verdad? Habría más más ingreso per cápita. Y la realidad es que no. La realidad es que el número de pobres aumenta año con año. No hay empleos para los jóvenes que salen de una universidad, a pesar de que salen pocos. Bueno, para esos pocos que salen, ni siquiera hay empleos. Y los que hay no están remunerados como debiera de ser. Entonces, la salud, ¿qué pasa con la salud? Pues la salud está cada vez peor también, en todos los niveles, en todos los niveles. Eso no significa que no tengamos grandes centros de excelencia médica, ¿verdad? Hospitales excelentes en el país, los hay, por supuesto que los hay, y tenemos médicos excelentes y profesionistas excelentes, pero los recursos que se le destinan a la salud son cada vez menores, igual que los recursos que se le destinan a la educación. Entonces, así no vamos a ninguna sociedad del conocimiento, como se mencionaba, así nuestro capital disminuye cada vez más. Entonces, pues por supuesto que estábamos cada vez peor que, bueno, estamos peor que antes, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario enfocarse a un gran cambio, pero que en realidad se ponga el interés nacional por delante. Uh-huh. Mayores empleos para los trabajadores, bien remunerados, la educación, la salud, la vivienda, todo eso. Y yo creo que solamente con los planteamientos que se han hecho en el proyecto alternativo de Nación podemos salir adelante. Definitivamente, entonces, en este sentido, maestro, pudiéramos decir que esta presentación del proyecto alternativo de Nación, que se dará pues en unos minutos más, pudiera ser una respuesta a esa ciudadanía sedienta de grandes cambios en este país. Así es, y creo que ya empezó, ya se han presentado varias partes del proyecto, ¿no? O sea, ya ahorita escuchábamos a Lisset decir que estaban hablando de la economía. O sea, el proyecto tiene varios aspectos, varias áreas, y fundamentalmente cuatro, y creo que ya se están abordando allá en el Auditorio Nacional, ¿no? Ya los están presentando y se está redondeando esto, ¿no? Y yo creo que lo que escucharemos con atención es lo que López Obrador nos va a hacer, centrando hacia cómo se va a retomar esta conjunción de esfuerzos en economía, en la cultura, en el desarrollo social, en la política, ¿no? Esperanza, maestra, y no es precisamente un nombre, es algo que tenemos todos bien plantado para esta mañana, y ojalá, pues más bien seguro vamos a estar, yo creo que se van a cumplir esas expectativas, y pues vamos a estar al pendiente de todo lo que suceda sobre este gran evento de estos minutos que se van a dar en adelante. Maestra, ¿algún comentario adicional? Pues nada, simplemente espero que Radio Bemba presente después algún programa con las cosas ya más específicas que seguramente ahorita se están dando en el Auditorio Nacional, que ya tengamos el programa, el proyecto que se plantea a todos los mexicanos, y difundir eso. Uh-huh. Me parece que es lo más importante. Maestro. Pues muchas gracias por la invitación, y esperemos que podamos seguir avanzando en este proyecto, y pues, como dice la maestra Montesinos, podamos hacer un análisis y colectivicemos uh-huh. conocimiento de este nuevo proyecto para empujarlo en todas las instancias en el estadio. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Raúl Pérez, muchísimas gracias, maestra Montesinos, y en efecto, para todo nuestro auditorio que nos escucha, pues les informamos, ¿no?, que el evento este del Auditorio Nacional se estará transmitiendo aquí a través de Radio Bemba. También lo pueden escuchar en radioamlo.org, está la señal en audio y en video, pero en unos momentos más, en la segunda hora de Si No Mal Se Mueve, vamos a escuchar pues un poquito de lo que está pasando ya en el Auditorio Nacional, pero vámonos rápidamente a la síntesis informativa de esta semana y regresamos. Yeah. Esta es la síntesis informativa correspondiente a esta semana. Senadores del PRD, PT y PRI acusaron a Felipe Calderón de violar la Constitución por permitir que los Estados Unidos realicen vuelos no tripulados en espacio aéreo nacional. El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que esta autorización demuestra el entreguismo que ha caracterizado al actual gobierno. Agregó que la medida fue aceptada por Calderón y nunca se consideró informar a la Cámara, lo que indica que Calderón somete al país a una condición de subordinación y entreguismo hacia Estados Unidos. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, declaró esta semana que las telenovelas pueden ser un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo. Asimismo, reconoció públicamente al productor de telenovelas de Televisa, Juan Osorio, y dijo que es un gran promotor de la educación al incluir en sus series televisivas dichos temas. Asimismo, confesó que muchas veces lo ha dicho en privado y que en esa ocasión lo decía en público, pero que la televisión muchas veces es llamada la caja tonta, sin embargo puede ser la caja más lista y un instrumento muy poderoso para educar a millones y millones de personas. El gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, envió al Congreso una iniciativa que reforma artículos de los códigos civil y penal locales, cuyo objetivo es que las mujeres pidan permiso a sus esposos para someterse a la salpingoclasia. Lo mismo ocurre con los hombres, quienes deberán de pedir su aprobación a las mujeres para realizarse la vasectomía. Sin embargo, por cada 50 salpingoclasias se practica solo una vasectomía en México. Con las reformas a este artículo, la sanción de ese delito iría de 1 a 6 años de prisión y de 40 a 120 días de jornadas de trabajo comunitario. Esta fue la síntesis. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobemba.fm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. Radio Bemba FM. Regresamos a nuestro programa recordándoles que en esta primera hora pues hemos estado platicando sobre este evento importante que acaba de pasar, el evento histórico y trascendente de la expropiación petrolera, con el cual estuvimos platicando con el maestro Torúa, y también estuvimos platicando sobre el proyecto alternativo de nación, de cómo se dieron las actividades aquí en el estado de Sonora con respecto a la recepción de propuestas de los académicos de este estado. Y también pues hicimos un contacto con Lisset de cómo está el ambiente por allá en el Auditorio Nacional. Con Lisset Vázquez, y pues también estuvieron aquí en cabina el maestro Raúl Pérez y la maestra Rosa María Montesinos. También se comunicó hace un momento con nosotros Antonio Mendoza, que bueno, le manda pues un saludo a los maestros, les extiende su reconocimiento, y él nos comentaba pues de que si bien es positivo comentar todas esas cuestiones de la expropiación, del proyecto alternativo, pues también hay que combatir la demagogia, que hay que pues luchar contra muchos líderes, sobre todo en los sindicatos, ¿no? El sindicalismo charro, todo este tipo de instituciones que pues mantienen en un atraso a nuestro país. Pues muchísimas gracias a Antonio Mendoza por su llamada. Recordarles el teléfono 215-9005 aquí en la cabina de la Casa Bradwill, Radio Bemba 123 y 5 de mayo. Radio Bemba, nos pueden escuchar www.radiobemba.org o en el 95.5 de su FM. Y en unos momentos más vamos a tener pues un pedacito de lo que está pasando, un poco del audio que está generándose allá en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, con la presentación del proyecto alternativo de Nación. Bueno, mientras, pues vámonos al espacio de las casas del movimiento. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del movimiento. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. El teléfono en cabina 215-9005 y ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado, Rolando Cordera, uno de los intelectuales que están fortaleciendo y difundiendo el proyecto Alternativo a Nación. Muy buenos días, señor Cordera. Buenos días. Nos interesaba establecer el contacto con usted principalmente por dos aspectos. Primero, pues para la gente que no está familiarizada con el contenido, con la elaboración, el objetivo del proyecto Alternativo Nación, darnos una breve perspectiva de qué se trata y cuál es la relevancia social de esta propuesta para la vida política y pública de nuestro país. Bueno, mira, usted, yo no participé directamente en este documento que se presenta hoy en el Auditorio Nacional, pero he estado en discusiones varias con algunos de los proponentes y con el propio Manuel López Obrador, y entonces puedo decirle que conozco en términos generales lo que podríamos llamar la filosofía política que organiza todo el planteamiento. No se trata de un plan de gobierno exclusivamente, aunque de él pudiera derivar un programa de gobierno para ser discutido y presentado a partir de los próximos meses y bueno, puesto a consideración de la ciudadanía el año entrante en las elecciones presidenciales. Este documento quiere ir más allá, a partir de un examen sin concesiones de la aguda polarización social que vive nuestro país, de su debilidad productiva y de la improductividad de la democracia. Lo que el documento se plantea en términos de conjunto es llevar a cabo una gran transformación, no solo en los registros y resortes económicos del país, dándole una mayor fortaleza e impulsando el crecimiento de la economía, sino también enfilarlo a un objetivo central que a mí es el que me parece que puede organizar la gran movilización nacional que este país reclama, y que podría también organizar a un nuevo gobierno verdaderamente progresista y comprometido con el país, y es la construcción de un estado de bienestar para México, que signifique un estado de derechos para todos, con garantía de cumplimiento universal en materia particularmente de los derechos, lo que se llaman los derechos económicos, sociales y culturales, planteados por la ONU ya desde hace varias décadas. Ese es el sentido primordial del documento. Políticamente hablando, me parece de una gran trascendencia, porque de nuevo, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Andrés Manuel López Obrador no se contenta con denunciar y criticar y ahora organizar a las bases mexicanas para sostener una transformación pacífica y legal en la política nacional, sino, repito de nuevo, como lo hizo antes, se atreve a ponerlo, en este caso acompañado por muy destacados intelectuales y estudiosos de la realidad nacional, a ponerlo en blanco y negro, cosa que no acostumbran a hacer mucho los políticos convencionales de este país, ¿no? Estamos conversando con el señor Rolando Cordera acerca del proyecto alternativo de Nación. Señor Cordera, ¿qué sigue luego de este ejercicio de reunir las propuestas que se han generado a lo largo y ancho de todo este país y que hoy se presentan finalmente en el Auditorio Nacional? Bueno, mire, yo entiendo que este documento, ya convertido en un libro, será uno de los vehículos por excelencia para afianzar la organización del movimiento que encabeza López Obrador, el Morena, y a partir de ahí avanzar en la configuración de una gran red política que tenga como propósito inmediato darle sentido a una candidatura presidencial de la izquierda mexicana. Si eso se logra, entonces lo que tendrá este país como gran oferta que venga de la izquierda y del movimiento social es no solo organización y no solo siglas partidarias, sino todo un planteamiento de fondo sobre lo que ocurre en este país y sobre lo que se puede hacer para cambiarlo de una manera racional, como diríamos, sin prisas, ¿verdad?, pero sin pausas. Eso es, me parece, una de las grandes aportaciones de este documento. Ojalá y en efecto haya las condiciones mínimas necesarias para que el documento sea de nuevo leído, discutido y, de ser necesario, revisado y mejorado a lo largo y ancho del país, en la misma sintonía que López Obrador y sus compañeros han logrado implantar en prácticamente todo el territorio. Quizás una de las principales virtudes de este proyecto es de que muchas de las propuestas se han generado desde el ámbito de lo regional, no tanto desde el centro del país, no tanto desde un nivel nacional, sino de acuerdo a las particularidades, al contexto de cada región, de cada estado, de cada municipio de nuestro país. ¿Usted vería que se pudieran aterrizar estas propuestas concretas en el ámbito de lo local, difundirlas, pasar de lo macro a lo micro? No sé si me voy a entender con esa pregunta, pero sí, no, claramente sí. Yo creo que ese es el gran desafío, me parece, convertir en propuesta local toda la propuesta histórica y nacional que hace el documento, y al mismo tiempo exigirle al documento que se haga cargo de que este es un país de regiones, y no solo de regiones, todavía de muchas localidades con peculiaridades muy propias, digamos, para no hablar del clima, ¿no?, y de la orografía. Y cualquier idea de transformación nacional que no haga suya la enorme riqueza, diversidad, pero también complejidad regional y local que es este país, pues no tendrá mucho futuro, porque no será nacional, ¿no? El país es en buena medida la suma y la combinación de sus regiones. Ahora, lo que hay que tratar es de no dar pábulo a que se desarrolle un nuevo localismo en México, sino a partir de las localidades y de lo regional se reconfigure todo el sentido de una nación. Creo que ese es el gran desafío que tiene México ahora a la luz de lo que le está ocurriendo en algunas de sus regiones más prósperas, ¿no?, en donde estamos pues viendo una situación extrema de violencia, descomposición social e incluso de huida de la población. Buenos días, Rolando, le habla Martín Salinas. Rolando, este compromiso o la presentación de este proyecto alternativo de Nación, este documento, pues es un elemento de compromiso bastante importante. ¿A quién compromete y cómo lo compromete? Bueno, desde luego es un documento que compromete en primer lugar a Andrés Manuel López Obrador y el grupo más cercano a él de compañeros que lo han acompañado precisamente en esta larga e importante tarea de organización social en todo el país. Pero yo diría que es un documento que debe formar parte del gran compromiso histórico y político que tiene que hacer la izquierda mexicana con ella misma y con el resto de la sociedad mexicana para contribuir de manera decisiva a sacar a México de este estado de postración económica, que ahora se ha vuelto pérdida de cohesión social y pérdida de protección y seguridad en todos los planos de la vida. No estamos hablando de algo que puede venir, tenemos que hablar de algo que ya está aquí con nosotros. Y planteárselo de esa manera, y planteárselo como gran desafío para superarlo, yo creo que solamente lo puede hacer la izquierda y el movimiento progresista, y por eso creo que este es un compromiso que va más allá de sus firmantes inmediatos. Rolando, desde su perspectiva como economista, en un momento dado, ¿qué añadiría usted a este proyecto? Bueno, yo les diría que lo que tenemos que hacer es entrar a la discusión de cómo instrumentamos, cómo organizamos un nuevo tipo de Estado que tenga como compromiso central la protección universal, o sea, la protección universal de todos los mexicanos, la protección social en particular, y el desarrollo de un sistema de derechos verdaderamente garantizados por la Constitución y las leyes, y consecuentemente exigibles judicialmente. Esto implica una gran transformación, incluso de nuestras maneras de ver los derechos con que hoy contamos. Implica también una modificación a fondo de los servicios públicos y del trabajo público que se desempeñen en esos servicios públicos. Ustedes conocen un extremo indeseable e inaceptable del deterioro de esos servicios públicos, ¿no? Ustedes lo conocen y no han sido, me parece, satisfechos en sus reclamos fundamentales. Me estoy pensando en lo que ocurrió con la guardería ABC del seguro social, ¿no? Entonces, uh-huh. Nosotros necesitamos un Estado que de la cumbre a la base se haga cargo de que es su responsabilidad, es su deber fundamental, y lo que está en juego son los derechos de los mexicanos que el Estado y sus servidores tienen que garantizar y resguardar. Bien. No ocurrió así, y no ocurre así en muchos otros aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos. Entre otras cosas porque el Estado se nos fue de las manos, y se le fue de las manos a los propios gobernantes. Tenemos que recuperar el Estado y ponerlo al servicio de la sociedad. Esa sería mi conclusión más, más ambiciosa, si usted quiere verla así. Pues bien, muchísimas gracias, Rolando, por este espacio. Muchísimas gracias, Rolando Cordera, economista, investigador de la UNAM y pues también articulista de la jornada, pues involucrado en estos temas nacionales, que seguramente estaremos en contacto para estar platicando sobre lo que ahí suceda, sobre este gran tema del proyecto alternativo de Nación. Mientras, vamos a continuar, Rosy, con... Pues vamos a escuchar un poquito de lo que está aconteciendo allá en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, la presentación del proyecto alternativo de Nación. Todavía no está la intervención de Andrés Manuel, pero están los oradores pues dando sus discursos. Vamos a escuchar un poquito, le recordamos el teléfono 215-9005, Radio Bemba 95.5, están en su programa y sin embargo se mueve. Thank you. Quieres que de rodillas te pida, vida, eso no se va a poder, no, no, sí, sí, sí, comprendo que eres bonita, eres una muñequita, pero anda, dame tu amor, dame prietita, pero anda, dame tu amor, pícame con un besito, pero anda, dame tu amor. Continuemos aquí en el Sin Embargo Se Mueve. Acabamos de escuchar a Sí, Sí, así se llama la canción, y nos las cantó esta gran cantante Virginia López, en lo que estamos haciendo de nuevo contacto hasta el Auditorio Nacional ahí en la Ciudad de México para la presentación del proyecto alternativo de Nación con nuestra compañera Lisette, que allá está pues entre una gran cantidad de gente tratando de conectarse y de escucharnos, ¿no? Porque es difícil poder establecer ahorita la comunicación entre tanto ruido que haya por el Auditorio Nacional, pero la intención es poderle llevar los pormenores y los detalles de lo que ahí está sucediendo, recordándoles también que los teléfonos aquí en nuestra radio 215-9005 para que pueda reportarse con nosotros y darnos sus comentarios y sus sugerencias con respecto a la temática de nuestro programa y alguna pregunta pues sobre lo que está por darse ahorita sobre la presentación de este gran proyecto, pues nosotros en lo que podamos servirle, aquí estamos. Sí. Se acaba de comunicar, dice, no me quiso dar su nombre, pues, que es una señora viejita, pero que vota, y nos preguntaba pues la dirección de la casa, cómo podía participar en el movimiento. De nueva cuenta, recordarles que pueden acudir a la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo, Boulevard Ignacio Soto 152, es el periférico norte, local 20 en la colonia Loma Linda, y el teléfono es 215-3369, y pues ahí se pueden incorporar al trabajo que se está llevando a cabo. Y bien, ya tenemos, muchas gracias por la llamada, y ya tenemos aquí a Lisette desde el Auditorio Nacional. Lisette, buenos días. Hola, buenos días, Eric, ¿sí? No, pues que nos cuentes un poquito de quién ha estado interviniendo en y las temáticas de las intervenciones. Sí, nos escuchas. Sí, Lisette. Sí, te preguntábamos que si nos podías dar un poquito de quién ha estado interviniendo y la temática de las intervenciones. Ah, ok, mira, Eric, ahorita está hablando estos días Polanco, pero antes de él estuvo el especialista en temas económicos, Rogelio Ramírez de la O. Él nos hablaba, bueno, más bien planteaba el aspecto macroeconómico como una necesidad, pero él nos comenta que sin dejar el mismo, pero también hay que impulsar el sector productivo para generar el progreso material para todos. Este era Ramírez de la O, perdón, y después habló sobre el estado de bienestar Raquel Sosa Elizaga, de bienestar y felicidad. Pues en su síntesis de opiniones, decía que el pueblo tuviese aspiraciones para obtener democracia, felicidad, libertad. Y ella dice que un instrumento que garantice el fin de los privilegios y el inicio de la justicia para que sea verdadera. Te comento que ya está en la venta el proyecto alternativo de Nación. De hecho, muchas personas lo llevan bajo el brazo ya, y pues hasta ahorita es todo lo que está visto. ¿Quién está interviniendo en esos momentos, Lisette? Ahorita está Héctor Díaz Polanco. Cabe mencionar que también anda el Alejandro Encina Rodríguez, quien ha estado haciendo giras con Andrés Manuel, lo que se graba en el Estado de México. Y ahorita estos días Polanco mencionaba sobre las alianzas del Estado en PRD o con cualquier partido de derecha, y toda la gente rechazaba el tema de las alianzas cuando se los mencionaba. Pues muy bien, Lisette, suponemos que ya en cualquier momento inicia Andrés Manuel, ¿no? Sí, ya nada más termina Héctor Díaz Polanco. Polanco y ya entra el licenciado Andrés Manuel. Pues te mandamos un saludo hasta allá, hasta la Ciudad de México, agradecerte pues este resumen que has hecho, y bueno, de nueva cuenta un abrazo y pues duro allá, Lizeth. Muchas gracias, Eric, un abrazo también para ti, para todos los compañeros que están ahí en cabina y para el auditorio. Muy bien, hasta luego. Aquí estamos en contacto. Gracias. Bien. Nuestra compañera Lizeth Vázquez, un ruidajo, casi no nos puede escuchar, pues imagínense, tiene capacidad de 10,000, 20,000 asistentes el Auditorio Nacional, y pues bastante, bastante puntual el resumen que nos da de las intervenciones de los participantes en esta presentación del proyecto alternativo, que es sorprendente que ya esté el libro editado y listo para distribución. Y ahora sí, vámonos desde la Ciudad de México al audio de la presentación del proyecto alternativo de Nación. Constante construcción, se debe convocar a todos los involucrados en la educación pública, el arte y la cultura para analizar, debatir y conformar un específico proyecto alternativo de la educación y la cultura nacional. Y todo ello, amigos y amigas, bajo nuevos principios morales debe hacerse todo lo indicado. Cuando a mediados de los 70 profesores de ética fueron expulsados de sus cátedras por oponerse al franquismo, el catedrático de estética de la Universidad de Barcelona, José María Valverde, traductor de Joyce, presentó su renuncia. Por toda explicación, pronunció la frase que le alcanzó la fama: nula estética sin ética. No hay estética sin ética. Unos segundos más, volvemos a enlazarnos a la Ciudad de México. Está realmente saturada la señal de video, casi 6,000 personas viéndolo en línea. Sin embargo, ya en cualquier momento reiniciamos. Están escuchando la presentación del proyecto alternativo de Nación desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Teléfono en cabina, 215-9005. Y mientras lo recuperamos, Eric, fíjate lo que sucede, ¿no?, con las redes y con lo que es el internet, el cerco informativo que nos hacen los medios de comunicación. Que ya conocemos, pero que esta gran alternativa de la red, estamos asombrados porque está saturado el poder ingresar a este evento con tanta cantidad de gente que está conectado. Estoy viendo, o estamos reportando ahorita, alrededor de 6,000 gentes conectados. Pues eso nos da mucho gusto, ¿no? Habla de la gran convocatoria que ha tenido este gran evento. Sí, por sí, Lizeth nos comentaba que estaba lleno el Auditorio Nacional, pues también hay un lleno virtual, ¿no?, en el ciberauditorio del internet. Bien, en cualquier momento solicitamos contacto, ahí vamos. Y sin embargo se mueve, 215-9005. Okay. Pues este es un audio que hemos estado escuchando, que está ocurriendo en vivo ahí en el auditorio. Estamos viendo las imágenes por aquí por internet. Está lleno total. Mientras viene la participación de Andrés Manuel, nos vamos al corte de la media hora. Y regresamos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Que tengan poco de paciencia porque voy a leer un texto un poco amplio, aunque ahora, a diferencia de cuando estamos en el Zócalo, que viva el Zócalo, corazón político, social, económico, cultural de nuestro pueblo. A diferencia de cuando estamos en estas importantes asambleas, ahora estamos en este auditorio y creo que todos podemos esperar un poco. También agradecer a quienes no pudieron estar en este auditorio, que están afuera en la explanada, mandarles un saludo muy fraterno. Amigas y amigos, es un hecho trascendente presentar el día de hoy el nuevo proyecto de nación para lograr el renacimiento de México. Casi todos los mexicanos sabemos que nuestro país padece de una grave crisis en todos los órdenes de la vida pública. Hay desempleo, migración, carestía, corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, pérdida de valores, temor, tristeza y desencanto. Ante esta amarga realidad, afortunadamente, muchos mexicanos, mujeres y hombres, sostenemos que podemos frenar la decadencia, garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo y darle una nueva viabilidad a la nación. Nuestro optimismo parte del conocimiento que tenemos de las causas que originaron la actual tragedia nacional. Para nosotros, la crisis de México se debe al predominio de un grupo oligárquico que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari mediante la entrega a particulares nacionales y extranjeros de los bienes de la nación y del pueblo. Desde entonces, al amparo de la llamada política neoliberal de privatizaciones y saqueos, esta minoría no solo ha venido acumulando riquezas de manera obscena, sino que se ha situado por encima de las instituciones y son los que realmente mandan y gobiernan el país. Como es obvio, esta concentración desmedida de poder económico y poder político ha provocado el empobrecimiento del pueblo, la ruptura del pacto social y de la tranquilidad pública. De modo que sabemos bien dónde se localiza el problema y qué debe hacerse para remediar los males que impiden a México transitar por la senda del progreso, la justicia y la paz. De eso trata precisamente el documento que hoy se ha presentado. De este proyecto extraigo ahora 50 acciones indispensables para la regeneración nacional. Uno, en primer lugar, es ineludible derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Dos, debe crearse una nueva legalidad con apego absoluto a la Constitución. Los ordenamientos y derechos consagrados en la Constitución se acatan, pero no se cumplen. La Constitución se respeta en la forma, pero se viola sistemáticamente en el fondo. Por eso es necesario que el Poder Judicial garantice el cumplimiento de las leyes y la impartición de la justicia, porque en la actualidad solo sirve para legalizar abusos y despojos que cometen los poderosos. Nunca habrá democracia si no hay justicia para todos. Tres, en los hechos, la mayoría de los 11 ministros de la Corte han sido nombrados por Salinas, Fox, Calderón, Diego Fernández de Ceballos y Manlio Fabio Beltrones. Y a ellos obedecen. Por esa razón, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Para lograr que este tribunal recupere su independencia, se ponga realmente al servicio del pueblo y de la nación y se cumpla el criterio de que nada debe ser al margen de la ley y nadie debe estar por encima de la ley. Cuatro, se llevarán a cabo las reformas legales necesarias para que el presidente de la República se someta al principio de la revocación del mandato. Cinco, respetaremos la libertad de expresión y de credo religioso. El gobierno se conducirá bajo criterios de diálogo, cumplimiento de los compromisos, tolerancia, pluralidad, diversidad y transparencia. Seis, cuidaremos el prestigio de las Fuerzas Armadas, garantes de la integridad del territorio y de la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico. Y no se les utilizará para resolver conflictos de orden social y para suplir la incapacidad del gobierno civil y mucho menos para reprimir al pueblo. Mantendremos una relación de respeto con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Haremos valer los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Recuperaremos el prestigio que históricamente habíamos mantenido en América Latina y el Caribe y en el concierto de las naciones. Ocho. La relación con los Estados Unidos se fincará en el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo. Nuestra frontera común de 3.000 kilómetros representa un desafío y una oportunidad para ambos países, pero sin militarización, sin intervencionismos, ni muros que nos dividan y confronten. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio. En la agenda bilateral, más que la cooperación de carácter militar, deben estar los temas del crecimiento económico y la generación de empleos en México, para enfrentar las causas que originan el fenómeno migratorio, así como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas que por necesidad cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos. Se protegerá también a los migrantes de Centroamérica que atraviesan nuestro país hacia la frontera norte. Nueve, impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal. La capital de la República contará con plenos derechos. 10. Se democratizarán los medios de comunicación. 11. Habrá competencia y será efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se concentren en unas cuantas manos y que en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Si Carlos Slim, como cualquier otro ciudadano, quiere tener un canal de televisión, no tendrá problemas, porque queremos que no solo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia, sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. De la misma forma, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro empresario desea participar en la telefonía, podrá hacerlo, porque no debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios en nuestro país. Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al Internet como parte del derecho constitucional a la información. Habrá plena libertad sindical. El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y tampoco se respaldará desde el gobierno a dirigentes vitalicios, antidemocráticos y corruptos. Para que se entienda bien, no habrá cacicascos como el de Elbester Gordillo. Que domina a los trabajadores del magisterio sin vivir siquiera en el país, sino en una zona residencial de gran lujo en el extranjero. 12. Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución, que establece que debe ser remunerador y nunca jamás, como ha sucedido en este periodo neoliberal, el aumento al salario quedará por debajo de la inflación. Los integrantes de las juntas de conciliación y arbitraje procederán con rectitud para evitar el agravamiento de conflictos entre patrones y trabajadores, y se respetará el derecho de huelga establecido en la Constitución. merece. Habrá justicia para trabajadores mineros, electricistas, sobrecargos, pilotos y empleados de Mexicana de Aviación que han sido injustamente despedidos por la política privatizadora y por el contubernio entre funcionarios y empresarios corruptos. 14. Limpiaremos al gobierno de corrupción. Lo haremos de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. No habrá influyentismo, amiguismo, nepotismo, ni ninguna de esas lacras de la política. La corrupción será considerada como delito grave y se castigará sin derecho a fianza. Por ejemplo, en estos días se ha denunciado públicamente que el ISSSTE contrató servicios telefónicos pagando 43% más de su precio en el mercado, es decir, 419 millones de pesos por arriba de su costo. Por solo mencionar una de las tranzas que a diario se llevan a cabo en todas las dependencias, poderes y niveles de gobierno, sin que pase nada, porque reina el cinismo, la corrupción y la impunidad. Esto se va a acabar, se va a terminar. Para fortalecer la hacienda pública, se cumplirá el mandato constitucional que establece que los impuestos deben cobrarse de manera progresiva, es decir, que debe pagar más quien tiene más. Esto exige llevar a la práctica las siguientes medidas: abolir los privilegios de las 400 grandes corporaciones del país que tienen ingresos al año por 6 billones de pesos y no pagan impuestos. Se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y tendrán que pagar impuestos por extracción las empresas mineras nacionales y extranjeras que obtienen enormes ganancias y no dejan beneficios en el país. 16. Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades y depositarán lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la confianza al contribuyente. La fiscalización solo se llevará a cabo por sorteo y se castigará con energía la evasión fiscal. 17. Le costará menos al pueblo mantener al gobierno. Se acabarán los privilegios de la alta burocracia. Se reducirán los sueldos a la mitad de directores generales hacia arriba. Se cancelarán bonos, viáticos, pensiones de presidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras canonjías. 18. Respetaremos la autonomía del Banco de México, pero se buscará que no solo procure el control de la inflación, sino que también se ocupe de fomentar el crecimiento económico. Habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la deuda y del déficit público. 19. Cambiaremos la actual política económica. Habrá crecimiento a partir del impulso a las actividades productivas y no se continuará privilegiando la especulación financiera. 20. No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios. Por prácticas monopólicas, los mexicanos pagamos más por bienes y servicios que en otros países del mundo. Abrir la competencia en la telefonía, el internet, la televisión, el cemento, los bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos permitirá ahorros a los consumidores hasta del 15% de sus ingresos. 21. Se hará valer el artículo 27 constitucional que establece el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del país. Bajo este principio, se revisarán las concesiones o contratos que han sido otorgados ilegalmente para privatizar minas de oro, plata, cobre, petróleo y electricidad. 22. Habrá una nueva política energética. Se integrará la exploración del petróleo con la perforación de pozos petroleros, con la producción del petróleo, la refinación, el gas y la electricidad para aprovechar toda la cadena de valor y convertir a este sector en palanca del desarrollo nacional. 23. Se explotarán racionalmente los yacimientos petroleros, teniendo siempre presente que se trata de un recurso no renovable y que nuestra generación está obligado a cuidarlo. Por eso su extracción quedará supeditada a la reposición de reservas. 24. Se dejará de vender gradualmente petróleo crudo al extranjero para procesar toda la materia prima en nuestro territorio. 5 refinerías. Esto lo tenemos ya muy estudiado. Por eso puedo decir ahora en qué lugar vamos a construir estas refinerías. En Tula, Hidalgo, porque nos va a tocar iniciarla y terminarla. Salamanca, Guanajuato, en Salina Cruz, Oaxaca, en Dos Bocas, Tabasco, y en Atasta, Campeche, con el propósito de generar empleos y dejar de importar 500.000 barriles diarios de gasolinas y diésel que representan el 50% del consumo actual, con una erogación de 20.000 millones de dólares anuales. 25. Impulsaremos la industria petroquímica y la producción de gas para frenar la creciente dependencia del exterior. 26. Van a operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra a precios elevadísimos de energía eléctrica a empresas extranjeras que se llevan alrededor de 80.000 millones de pesos del presupuesto público cada año. 27. Impulsaremos la investigación científica y tecnológica. Se recuperará el prestigio y la calidad de todas las ramas de la ingeniería mexicana. Se dará prioridad a la investigación de fuentes de energía alternativas. renovables y limpias. 28. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y de pequeños y medianos empresarios. 29. Se pondrá todo el énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Tendrán energéticos y créditos baratos. Se les protegerá ante precios exagerados e insumos, de impuestos altos y del burocratismo, en el entendido de que las pequeñas y las medianas empresas industriales, agropecuarias, de servicios y comercio generan el 90% de los empleos existentes. 30. Se otorgarán concesiones para la creación de bancos regionales y por ramas productivas, con la finalidad de contrarrestar la falta de créditos y la usura. De esta forma, se romperá la inercia de las actuales instituciones financieras que viven fundamentalmente a expensas de cobrar altas comisiones bancarias y de los intereses que les paga el gobierno. 31. Se fomentará la industria de la construcción aplicando un amplio programa para dotar al país de la infraestructura, las obras y servicios que son indispensables y lograr al mismo tiempo la reactivación rápida de la economía y la generación de empleos. 32. Aplicaremos un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda. La meta es realizar 1 millón de acciones al año y generar 500,000 empleos. 33. Se construirán nuevas carreteras, sobre todo en el sur sureste del país. Actualmente existen 362 municipios que no cuentan con caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. Nos comprometemos a construirlos con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local. Se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico mediante el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de dos puertos en Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente y con la participación de las comunidades de la región. También sigue en pie el compromiso de comunicar al país con ferrocarriles rápidos de pasajeros. La actividad pesquera para mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país y pondremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios. 35. Fomentaremos el sector social de la economía, en particular las cooperativas pesqueras de producción de servicios y de consumo. El modelo a seguir y a reproducir es el de la Cooperativa Pascual. Esta sociedad beneficia a 5,000 trabajadores, compra a los productores nacionales 20,000 toneladas al año de frutas para producir una bebida de muy buena calidad, a diferencia de los productos chatarras que dañan la salud y el bolsillo. ...36... Se Se atenderá con esmero la actividad turística. México posee espléndidas zonas arqueológicas, importantes ciudades coloniales, playas, flora, fauna de excepción. Además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores. 37. Pondremos en práctica un programa integral en las ciudades fronterizas que fomente la industria maquiladora y aproveche la cercanía con el mercado más grande del mundo, que proteja al mismo tiempo los derechos laborales de hombres y mujeres que trabajan en esta actividad y que incluya el desarrollo urbano de colonias populares, es decir, la construcción de escuelas, guarderías, unidades deportivas, centros de salud, alumbrado público, transporte, agua, drenaje y otros servicios. 38. Vamos a rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello, se arraigará a la gente en sus comunidades. Muchos van a regresar al campo, porque la idea es eso, promover el regreso al campo. Y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. 39. Vamos a preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agropecuarias que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras habituales entre indígenas y campesinos. 40. Se sembrará 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sur sureste del país, caobas y cedros, entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y para crear alrededor de 400.000 empleos anuales. 41. Se frenará la degradación del territorio. Ningún proyecto económico, productivo, de infraestructura, inmobiliario, comercial o turístico se llevará a cabo afectando el medio ambiente. Es decir, se protegerán los recursos naturales, la flora y la fauna, y se evitará la contaminación del suelo, del agua y del aire. 42. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene con las comunidades y los pueblos indígenas. Es una infamia que donde hay carencias, pobreza y marginación, no lleguen los apoyos que se necesitan. Las comunidades indígenas reciben menos del 1% del presupuesto público. Esto cambiará radicalmente. ...43... Vamos a establecer el estado de bienestar, es decir, habrá pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del país y para las personas con discapacidad. Se combatirá el hambre garantizando el derecho del pueblo a la alimentación y se otorgará atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. 44, se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a procurar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de espacios, de maestros o de recursos económicos. Esto último lo enfrentaremos con un amplio programa de becas, desayunos y con la entrega gratuita de útiles y de uniformes escolares. 45. Los estudiantes de nivel medio superior o bachillerato contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo, es decir, alrededor de 900 pesos mensuales. 46. Todos los jóvenes podrán ingresar a escuelas preparatorias y a universidades públicas. Habrá 100% de inscripción. Se terminará con el pretexto de que se rechazan los jóvenes porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. La política neoliberal en lo educativo ha significado dejar sin la posibilidad de estudiar a 300.000 jóvenes cada año. Ha sido irresponsable poner la educación a libre mercado como si se tratara de una mercancía. Esto ha causado, como lo estamos viendo, un tremendo daño social. Las cárceles están llenas de jóvenes. De los 30.000, 36.000 asesinados por la guerra estúpida de Calderón, la mayoría eran jóvenes. Siempre hemos dicho que quien tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. La educación no debe convertirse en un privilegio. 47. Promoveremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso del suelo en los actuales campos de béisbol, fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte. 48. Cuidaremos el patrimonio cultural de México. Estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos, pintores, artesanos, escultores, cineastas y a quienes se dedican a la promoción artística y cultural. 49. La violencia, junto con el desempleo, es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa cualquier nueva propuesta de nación. Aquí con toda claridad sostengo que nos olvida y de violencia. Lo haremos no con criterios policiales, como lo hace el gobierno usurpador, que solo ha complicado más el problema, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La solución de fondo, la más eficaz, la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Está demostrado que no basta con medidas coercitivas, con la militarización, con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes. Lo primero que haremos será crear una atmósfera de progreso y justicia. Nadie verá cancelado su futuro y siempre se mantendrán opciones para salir adelante y vivir con dignidad. Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que, obligados por las circunstancias, están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia organizada, se les debe rescatar y el gobierno debe ofrecerles oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado. Hay que ir por ellos. Hay que rescatarlos. Esta nueva estrategia será complementada con las siguientes medidas. No se perseguirá una banda para proteger a otra. Se aplicará la ley por parejo. No se permitirá la venta de plazas en estados y municipios. Los encargados de la seguridad pública serán hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad. No como Genaro García Luna, por mencionar un caso. Todas las dependencias trabajarán coordinadamente. El presidente de la República tendrá reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad, en las cuales participarán los secretarios de Desarrollo Social, Salud y Educación. Se va a desterrar la corrupción de los cuerpos policiales. Habrá capacitación permanente para profesionalizar a la policía y se aumentarán sueldos y prestaciones a los agentes de todas las corporaciones. Se protegerán los derechos humanos. Habrá una sola oficina de inteligencia. Se le seguirá la pista al blanqueo de dinero y se solicitará con firmeza al gobierno estadounidense que prohíba las ventas de armas destinadas a nuestro país. Nos proponemos transformar a México buscando alcanzar un ideal moral. Estamos convencidos que no basta con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales. La crisis actual no solo se gestó por falta de empleos y de oportunidades, sino también porque se ha convertido a la codicia en virtud. Se ha elevado a rango supremo el dinero y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso, a partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades del México profundo y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, vamos a emprender la tarea de exaltar y promover valores en lo individual y lo colectivo. El propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices, bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Insistiremos en que la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestras conciencias, con nosotros mismos y con el prójimo. Solo así debemos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más y que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación. Amigas y amigos, este es el plan que proponemos para lograr el renacimiento de México. El conjunto de estas acciones refleja el sentir y el pensamiento de muchos mexicanos que anhelan vivir en una sociedad mejor y desean heredar a las nuevas generaciones una patria libre, igualitaria y fraterna. En esencia, se propone transitar por un camino del todo nuevo, alejado de la política de pillaje, de la explotación irracional de los recursos naturales y de la concentración desmedida de la riqueza a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Este nuevo proyecto de nación se presenta al mismo tiempo que estamos construyendo desde abajo y entre todos el movimiento Regeneración Nacional Morena. Informo que ya contamos con 2.000 comités municipales integrados por 14.000 ciudadanos, mujeres y hombres libres, conscientes y comprometidos con esta noble causa. También hemos decidido crear un comité en cada una de las 65.000 secciones electorales del país. Hasta ahora llevamos 25.000, en los que participan cerca de 100.000 ciudadanos. A finales de este año, cuando lleguemos a la meta de los 65.000 comités seccionales, estarán participando alrededor de 250.000 dirigentes de base en todo el territorio nacional. Para entonces, habremos construido la organización más importante que se haya visto en la historia de México. De igual forma, estamos convocando a todos los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Un protagonista del cambio verdadero es una mujer, un hombre consciente de la realidad y dispuesto a transformarla, que nos tiene confianza y está dispuesto a participar. La tarea de cada protagonista es convencer a 5 ciudadanos más. Si se trata de una jefa o jefe de familia, su labor consiste en invitar a los miembros de la familia. Si no le alcanza con ellos, con vecinos, amigos, compañeras o compañeros de trabajo. Se trata de que cada quien haga lo que le corresponde para cumplir con la misión de salvar a México. La meta para finales de este año es llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero, con la idea de que si cada uno convence a 5, se pueda contar con 20 millones de ciudadanos para llevar a cabo la transformación del país sin violencia, de manera pacífica, con la participación organizada del pueblo. Es importante aclarar que esta organización no solo se está construyendo para ganar la presidencia de la República, sino también, y eso es lo más importante, para realizar los cambios que requiere el país. Se trata de la creación de un poder ciudadano, de un poder social, que acompañe y respalde al nuevo gobierno democrático en la aplicación de las reformas que son indispensables. Mal haríamos si después del triunfo, como sucede siempre, el gobierno se divorcia del pueblo. Proceder así implicaría que el gobierno se quedara solo, sin fuerza para enfrentar la resistencia al cambio de los grupos de intereses creados. Y lo peor de todo es que no se podrían cumplir los compromisos contraídos con el pueblo. No se podría cumplir el proyecto alternativo de nación. Tengamos presente que la oligarquía seguirá existiendo, que no los vamos a desaparecer o a desterrar. La gran diferencia será que ellos ya no tendrán el mando. Habrá un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero como es lógico, siempre estarán presionando para mantener y acrecentar sus privilegios. Y por eso es indispensable contar con el apoyo y la participación organizada del pueblo. No olvidemos que esta lucha no es nada más para llegar al gobierno por cargos públicos, sino para llevar a cabo la transformación del país. Amigas y amigos, las cosas están bastante claras. No perdamos de vista, y esto lo podemos constatar todos los días, esto lo recojo en las giras por el país, hay un sentimiento de muchos mexicanos que consideran que nuestro movimiento es la única esperanza para México. No perdamos de vista que mucha gente confía en nosotros y confía en nuestro movimiento. Y no nos confundamos. El PRI y el PAN representan los mismos intereses. Los dos partidos están al servicio de la oligarquía. Como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, se pueden pelear cuando se trata de asuntos menores o de elecciones municipales o estatales. Pero cuando está de por medio mantener la política económica de élite que ha llevado a la ruina al país y a la desgracia a la mayoría del pueblo, siempre se ponen de acuerdo. Lo estamos viendo ahora en la reforma laboral. Lo estamos viendo en los acuerdos al que han llegado para aprobar la llamada reforma laboral. Todos debemos de recordar que todas estas llamadas reformas estructurales, la agenda de reformas que se han venido imponiendo en el país, se dicta desde el extranjero, desde el Fondo Monetario Internacional, desde los organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Reforma energética, que ya sabemos que es privatizar el petróleo, la industria eléctrica. Reforma fiscal, es cobrar impuestos a todos y mantener los privilegios de los grandes contribuyentes. En ese marco, en esa agenda impuesta, ahora quieren llevar a cabo la llamada reforma laboral, que significa reducir derechos a los trabajadores, afectar conquistas históricas logradas por el movimiento obrero y eliminar prestaciones sociales. Quieren contratación por hora de trabajadores. Van a querer pagar 7 pesos la hora y que no haya ningún compromiso para con los trabajadores, que no adquieran ningún derecho, que puedan ser despedidos cuando lo decidan quienes los están contratando. Es decir, que puedan desechar a los trabajadores cuando ellos así lo dispongan. Esta reforma demuestra de que en estos asuntos, en este caso particular, siempre el PRI y el PAN se ponen de acuerdo. Por eso no nos confundamos, son lo mismo. Estoy seguro que los diputados y senadores de nuestro movimiento harán todo lo que sea posible para frenar este nuevo agravio a los trabajadores de México. Son lo mismo Salinas, Fox, Beltrones, Diego Fernández de Ceballos, Calderón, Peña Nieto o el de Esther Gordillo. Pero hay algo importante. tenemos que respetar a los panistas y priistas de abajo, que están igual de amolados, desinformados y esperanzados como la mayoría del pueblo. Pero los panistas y priistas de arriba, de la cúpula, pertenecen a la misma mafia de poder responsable de la actual tragedia nacional. También es importante que no nos dejemos apantallar, porque si bien es cierto que esta minoría rapaz ha llegado a acumular una inmensa riqueza mala vida y son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, se trata de gigantes con pies de barro, porque no son más que una pandilla de delincuentes de cuello blanco. Pensemos que en nuestro movimiento participan millones de hombres y mujeres con firmes convicciones y elevados valores morales. Este es un movimiento integrado por muchos ciudadanos, pero no es nada más lo cuantitativo. Lo más importante es la calidad. Y esto es lo mero principal. Con mexicanos así, con gente como ustedes, lo imposible es posible. Además, ya está despertando más gente y me consta que se están apuntando diariamente alrededor de 10.000 ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero. De modo que no perdamos la fe, vamos a restaurar la República. Tenemos lo fundamental, un proyecto alternativo de nación. Se está construyendo la organización que se necesita y líder no va a faltar. Y para que no haya dudas, ni malas interpretaciones, reitero que nuestro movimiento va a participar en las elecciones del 2012, porque le vamos a poder a ganar a la mafia del poder la presidencia de la República. Thank you. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. El teléfono es 215-9005 y acabamos de escuchar la intervención de Andrés Manuel López Obrador desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en esta presentación del nuevo proyecto alternativo de Nación, que comparado con aquel que presentó en 2005, entre 2004 y 2005, pues viene con nuevas propuestas, mejorado, corregido y aumentado, podríamos decir. Y muy interesante, 50 propuestas, Martín, que, sí, que se presentaron, quizás por la limitación del tiempo, vamos a hacer, sí, un programa especial el próximo domingo con especialistas para ir desmenuzando cada uno de ellos. Pero bueno, a mí me gustaría hacer señalar algunos de las propuestas que se hicieron en esta mañana de domingo allá en la Ciudad de México. Quizás uno de los más importantes, el retiro gradual del Ejército y la Marina de las calles, la revisión total del Tratado de Libre Comercio, la constitución de la Ciudad de México, del Distrito Federal, como el estado número 32 pues, del país, el acceso universal a Internet, combate a la corrupción, influyentismo, nepotismo, que sea considerado delito grave sin derecho a fianza. Pues ¿qué más, realidad, Martín? Pues en realidad todos los compromisos adquiridos en este discurso, en este documento, Eric, en realidad, en lo personal, me parecen todos y cada uno de ellos muy importante por lo que implica cada punto, la elección de los ministros por elección directa, por voto directo, de la Suprema Corte de Justicia, la educación, ¿no? De hacer grandes cambios y terminar con líderes tipo Alvester Gordillo, vitalicios que nos hacen mucho daño, la cero monopolios, ¿no? La apertura en ese sentido. En realidad, todos y cada uno de los puntos tratados, me sería muy difícil escoger 5 o 10 porque todos. Por ejemplo, el cobro de impuestos, operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, uh-huh, cobro de impuestos sobre la extracción de productos relacionados con la minería, uh-huh, la prohibición de la siembra de semillas transgénicas. Recuperar el dominio exclusivo de la nación sobre los recursos naturales, revisión de concesiones y contratos, minas de oro, cobre, plata, petróleo y generación de electricidad. Recuperar el campo, Eric, mediante apoyo a productores nacionales con subsidios que los están muy olvidados, el campo. Y el apoyo a pymes con créditos baratos también que mucha gente pues desconoce. El 90% de los empleos que se generan en este país está dado por las pequeñas y medianas empresas, ¿no? También se propone pensión universal a mayores de 68 años, una revolución educativa donde se dé un programa de becas, de útiles escolares gratuitos, desayunos escolares, una pensión estudiantil para estudiantes de bachillerato y universidad de 900 pesos al mes, rescate de los jóvenes. También Andrés Manuel mencionaba que por la guerra estúpida de Calderón, 30 de los 36,000 fallecidos, ejecutados durante este sexenio, pues son en su mayoría jóvenes y pues oportunidades educativas para ellos. Y sobre todo un final del evento muy emotivo, Eric, con el himno nacional cantado por toda la concurrencia al interior del Auditorio Nacional. Así es, que nos demuestra y nos confirma pues que los ciudadanos estamos sedientos de un país más justo, equitativo y pues amorosos con esta gran nación, nuestro país México. Muchas gracias, ya nos despedimos y como bien lo prometió Eric, vamos a recordarles que para el próximo programa pues trataremos de tener una mesa para analizar cada uno de estos puntos tratados en este documento. Les damos las gracias al programa de El Tango Negra, por habernos proporcionado este espacio para este evento importante. Recordarles también que hoy habrá repetición de Palabra de Rock a las 5 de la tarde para que estén pendientes y pues agradecerles a los escuchas que nos estuvieron acompañando durante esta semana, a ERA en los controles técnicos, Judith, que está aquí, Judith Celina, que está de invitada aquí en la cabina, muchas gracias. Va a haber Revuelto Gramajo, nuevo programa aquí en Radio Bemba, los días. Hoy a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, Revuelto Gramajo, nuevo programa aquí en Radio Bemba para que no se lo pierdan. Un programa de Argentina, así que pues tenemos muchos buenos estrenos. Pues los invitamos a que nos sintonicen el próximo domingo de 9 a 11 de la mañana, tiempo de Sonora, en el 95.5 su FM. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, con ustedes Eric Moncada y Martín Salina. No, pues recordamos que el pueblo que quiera ser libre, lo será. Hasta luego.